Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era océano. La muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veterano, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. En 1945 integró la redacción del semanario Marcha, de Montevideo. En 1949 publicó Esta Mañana, su primer libro de cuentos. Con La Tregua, que apareció en 1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional. En 1973, a raíz del golpe militar, debió abandonar su país por razones políticas. En 1987 recibió el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. Entre sus obras se destacan su novela Gracias por el fuego, de 1965, el ensayo El escritor latinoamericano y la revolución posible, de 1974, Los cuentos de Connie sin nostalgias, de 1977, Los poemas de Viento del exilio, de 1981, y la pieza teatral Pedro y el capitán,